Brasile con amor. Yo soy inconsciente, borracho y mujeriego. Comprendo que yo soy mala vida, siempre tengo sufrir. Me emborracho y no trabajo, siempre juego en el amor. Te prometo, mi amorcito, cambiaré. Me emborracho y no trabajo, siempre juego en el amor. Te prometo, mi amorcito, cambiaré. ¡Saltando, y por ti, y te prometo por tu amor cambiaré! Esos vicios dejaré, por mis hijos y por ti, y te prometo por tu amor yo cambiaré. ¡Ay, soñando! Esos vicios dejaré por mis hijos y por ti, y te prometo por la